Estamos en vivo, claro, ya son las 10:31 y nos vamos a tomar contacto con el gerente de Relaciones, Iván Martínez. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carlos? Gerente de Relaciones Públicas, ¿no? Porque si no, después de lo que estuvimos hablando queda medio complicado. Sí. Gerente de Relaciones Públicas. Iván Martínez, ¿cómo estás, Iván? Bien, bien. Vos también, ¿cómo andás, Carlos? La verdad que... para vos y para todo lo bien. Por suerte encerrado acá en la radio, porque veo el frío, yo lo veo al frío, no lo siento. Hace frío, sí. Lo veo, viste, en el termómetro. Sí, pero sí. Hace un frío fresquete bárbaro. Hace frío. Sí. Pero bueno, ¿todo bien por allí? Bien, trabajando. Buenísimo. Como siempre, con novedades. Con novedades, sí. Que no son pocas. No. Exactamente. Bueno, contanos, Iván, ¿en qué andan? Y bueno, no, quería comentar e invitar a toda la audiencia y a gente de Saladillo para este 19 de agosto. Ajá. Es el lunes, que es feriado. Sí. Vamos a realizar un evento en donde vamos a sortear los 150.000 pesos en efectivo de la campaña que comenzamos a principio de año, donde la gente pudo acercarse al supermercado y con la compra llevarse un cupón y poder participar de este premio. Claro. Y no siendo solamente eso, también lo que vamos a hacer es la apertura del nuevo local en Mariano Acosta y Frochan. Vamos a abrir el supermercado número 6 aquí en Saladillo. Ajá, buenísimo. Para acercarlo a todo el pueblo, ¿no? Claro, todo el pueblo, exactamente, sí. Por eso queríamos invitarlo, para que se puedan acercar. Vamos a hacer un evento con 3 bandas en vivo. Hay un show sorpresa que bueno, no queremos adelantar, que lo va a poder disfrutar en el momento. Fuegos artificiales, vamos a hacer un gran evento, la verdad que bueno, nada, tenemos ganas de que la gente pueda disfrutar un poco también con todo esto. Buenísimo. ¿El sorteo dónde va a ser? En ese mismo lugar. En el lugar. El 19 de agosto, sí. En Mariano Acosta y Frochal, sí. Vamos a hacer el evento ahí, donde van a estar las 3 bandas en vivo. En esa, sí, intersección se va a hacer, comienza a las 18 horas, sí. Van a estar las 3 bandas en vivo, los fuegos artificiales, este show que te comenté, la apertura del local y finalizamos con el sorteo de los 150.000 pesos. 150 lucas, es un número. Interesante. Es un número, ¿eh? Es un premio interesante. Es un premio interesante. Bueno, y toda esta movida que empezó hace ya un tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. Es una movida que ya comenzamos a principio de año. Ni bien terminamos con el último sorteo de los 2 autos 0 kilómetros, que fue a diciembre del año pasado, y bueno, esta fue la nueva propuesta que ya está finalizando con este gran evento que estamos organizando. Perfecto. Aquí está entonces para agendar el 19 de agosto, lunes feriado. Exactamente, porque es feriado, porque se corre el 17 al 19. Faltan exactamente 10 días para el lunes 19 de agosto. El 17 recordamos al general San Martín. Y el 19 va a quedar en la historia como la apertura de la sucursal número 6 de CLC. Sí. ¿Eh? Claro, sí, no va a generar ningún feriado, pero va a quedar en la historia. Bueno, por eso, y a las 18 horas es el comienzo del evento. Va a haber cantina, me van a poder comer algo y todo. Así que... nada, estamos preparando la cantina, va a estar a cargo del Jardín 905, de aquí, ajá, de Saladillo. Y nada, ayudando también en las instituciones, en lo que se pueda, como lo hicimos con el Asilo de Ancianos en la fiesta anterior. Así que siempre tratando de darle las oportunidades a todas las instituciones de Saladillo. Perfecto. Iván, muchísimas gracias por recordárnoslo, y vamos a estar allí, por supuesto. Bueno, gracias a vos por el espacio y bueno, nada, invitar a la gente a que pueda acercarse y disfrutar de esto, que lo estamos trabajando mucho para que salga bien y que esperemos que así sea y que bueno, que la gente pueda disfrutar de un evento que promociona Super CLC. Por supuesto, 3 bandas en vivo, fuegos 150 lucas, fuegos artificiales, show sorpresa. Sí. Por supuesto que la vamos a pasar bárbaro. Gracias por recordárnoslo, así que lo agendamos. Esto es lunes 19 de agosto a las 18 en Mariano Acosta y Frochan. Exactamente. Un saludo enorme, Iván, bueno, y buen fin de semana. Un saludo para vos igualmente y un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos charlando, bueno, con Iván Martínez, gerente de Relaciones Públicas de Super CLC, y ahora la música que parece de los 80... pero es nuevita.